Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. ¿Y ahora? No sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Gilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Gilia Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Quilla Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estoy feliz de estar aquí junto a ustedes otro jueves para ponerle todo ese buen ambiente, esa buena música a su día. Y a pesar de todo lo que pasa a nivel local e internacional, el show debe continuar, la función debe seguir y por eso le damos paso a mi compañera de fórmula, Michelle. Hola, hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas, quilleros y quilleras? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa, su programa favorito en la Radio Casa de la Cultura, Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y nuevamente estamos aquí para presentarles música súper bacán. En esta ocasión va a ser música quiteñísima. Pero antes de darle paso a Chalito y que nos converse qué tenemos preparado para esta noche, yo quiero darles los típicos anuncios parroquiales, tan clásicos de aquí en Quilla Rock, que son nuestras redes sociales. Síguenos a través de Facebook, nos encuentran como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter nos encuentran como @QuillaRockRadio. Por esos medios les hacemos de acuerdo que nos escuchen. Ustedes se olvidan de escucharnos a veces, entonces síguenos. También subimos contenido bacán, entonces pilas ahí con el dato, vayan a seguirnos antes de empezar con este super programa. Creo que no tenemos más anuncios parroquiales, por favor, cuídense, ya saben, siempre mascarilla, lavarse las manos, mantengan la distancia. Y con eso vamos a empezar. Cuéntanos, Chalo, ¿qué tenemos para esta noche? El día de hoy les traemos un programón, porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo lo que más extraño ya este casi un año son los conciertos. Y una de las bandas infaltables de cualquier festival local que teníamos era Muscaria, motivo por el cual este programa está dedicado a esa bandaza de hardcore nacional. Así es, y vamos a empezar con los primeros datos de Muscaria, que es un grupo de hardcore quiteño que nace por allá en 1994, por el cantante y bajista Luis Fernando Cordobés, el baterista Nicolás Caballero, el guitarrista Alex Caicedo, se juntan y empiezan este arduo camino llamado Muscaria, buscándose un espacio en la escena nacional. Arrancamos este super programa con la canción Una Razón. Thank you. aquellos que luchan, la vida tiene un sabor que los conformistas jamás conocerán. Acabamos de escuchar Tras las líneas enemigas. Para finales de 1997, la banda edita su primer demo llamado Muscaria, el cual fue grabado de forma casera, y ya en 1998 publican su primer álbum Combatiendo Apatía, con el que se consolidan en la escena ecuatoriana underground. A continuación, escuchemos Santísima y después Caca Seca. Llevando el mundo en sus manos, tus fieles devotos te traen mejor juguete sin sombra. La vida sin guadaña, llevando el mundo en sus manos, tus fieles devotos te traen. Prosperity and revenge. sentimiento de culpa se transforma en destino fatal por el coco seco. El coco seco. Soñando espero que la vida quiera sacarlo sin condena. Lo que acaban de escuchar es Caca Seca, Para el 2004, la banda lanza el disco Conductor de Comportamiento, del cual el tema Afecto Alterado llega a ser difundido por la cadena MTV, cuando pasaban buena música. Y gracias a esto, la banda alcanza proyección internacional y es invitada al Festival de Metal Agrofest de Chile y a la primera edición del Quito Fest en Ecuador. Mientras que para el 2005 participan como teloneros de Animal. Y la siguiente canción es Stubborn. Bueno amigos, ¿qué tal? Hasta ahorita el programa está embalado, pero vamos a tomarnos un pequeño break, un pequeño descanso, un respiro, porque volvemos en menos de un minuto. Se vienen los promocionales aquí en Radio Casa de la Cultura. No te vayas. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Te incomoda la mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quilla Rock ha regresado. Bueno, ya estamos de regreso con más música aquí en Quilla Rock, su programa favorito. Bienvenidos a todos los que se han ido sumando a lo largo del programa. Siempre es necesario hacer esta pausa para ir a hidratarnos. Entonces, bueno, ya estamos de regreso con más música. Pero antes de seguir rockeando, quiero recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Quilla Rock y en Instagram y en Twitter nos encuentran como arroba Quilla Rock Rock. Sin más, vamos, Charlito, ¿con qué más continuamos? Muscaria fusiona estilos como el reggae, el speed metal y el funk, lo cual da a este grupo ese toque representativo y propio en su estilo, lo cual los hace fácilmente identificables, escapándose del típico sonido de una banda clon. A continuación, escuchemos Violenta Victoria. Thank you. Come on. escuchar Perdura, de esta bandota que seguramente ya ha superado los 100 conciertos, pues ha estado presente en varios de los festivales más importantes del país, como ya habíamos mencionado antes, el Quito Fest, y también ha estado presente en la Semana del Rock. Y sin duda es una de las bandas que más extrañamos ver sobre un escenario. Esperemos y sobre todo crucemos los dedos esperando que regresen rápido a los conciertos, si no nos vamos a volver locos. Mientras tanto, escuchen Quilla Rock, que nosotros continuamos con Pacto. Loco, Amigos y amigas, yo llego hasta esta parte del programa, todavía tenemos dos cancionzotas, no se despeguen, pero yo me despido. Conmigo será hasta el próximo jueves, mi nombre es Gonzalo Silva y les digo adiós. Les dejo con Afecto Alterado. Caminando hacia el cuarto más para la carne, esperanza de mi cuerpo. bueno, sí, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa de esta noche. Yo quiero agradecerles a todos por su compañía. Y bueno, es súper bacán siempre estar juntos las noches de los jueves. No se olviden de escucharnos a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM o www.radiocce.com. Nos estamos escuchando la próxima semana, así que cuídense mucho y no se olviden de sus amigos quilleros de jueves, Chalo y Michu Dávalos. Esa soy yo. Nos estamos escuchando luego, los dejamos con Fuerza Policial Gorila para cerrar este super programa. Nos vemos luego. Bye. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.